Segunda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimí Cal y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Bispo. Producción y dirección, Miguel Yao. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Regular nada más. ¿Qué le pasa? Que duermo muy mal. ¿Y a qué se debe eso? ¿A los nervios? No, al colchón de mi cama. ¿Cómo al colchón de su cama? Sí, porque el colchón de mi cama es de miraguano, pero resulta que usted lo mira y no tiene guano. ¿Por qué no tiene guano? Porque se le ha ido saliendo. Bueno, ¿y por qué no se compra usted otro colchón nuevo? Porque yo no tengo guano tampoco. Bueno, señor juez, mire, pero eso tiene un remedio muy sencillo. ¿Cuál es el remedio? Se va usted el domingo al programa de las madres y le dice a José Antonio Alonso que le regale un colchón. ¿Pero cómo voy a ir yo al programa de las madres, compadre? Póngase un peso de multa por ese consejo. Señor juez, es que yo quería... Nada, usted no quiere nada. Póngase el peso y dígame cuál es el caso que tenemos hoy. Correcto, pero no se ponga bravo. Lo que tenemos hoy es una estafa. ¿En qué consiste esa estafa? En un adivino que le está mandando el dinero a los vecinos de un solar. Pues llame entonces a lo complicado en ese solaricidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Luz vecino Caldeiro y Escoviña! ¡Gente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, bueno, bueno, ya estamos aquí todos. ¿Quién es el adivino? Tres Patines, doctor. Uh-huh. Es un caretudo. No, Rudecindo, nada de caretudo, que yo soy un científico, chico. ¿Qué cosa, hombre? Usted es un científico. Sí, señor, chico. Nosotros lo adivino. Nosotros somos científicos, chico. Nosotros somos. ¿Tú también eres adivino? No, señor. Te dice somos. Porra, yo digo que somos científicos porque practicamos la ciencia oculta, chico. ¿Ciencia de qué, hombre? Yo no veo esta ciencia por ninguna parte. No la puede ver, señor. ¿Por qué? Porque están ocultas. ¡Dios! Ocultas. ¿Y qué clase de ciencias pueden ser? Una ciencia que se pasa la vida jugando a los escondidos. Bueno, bueno, no me empiecen a discutir y vamos a la... No me haga gárgara, Rudecindo. ¿Es verdad eso de que...? ¿Qué le pasa? No me ladre, no me ladre. Bueno, ciencia, su culpa. ¿Es verdad eso de que se ha metido usted adivino Tres Patines? Sí, chico, porro, no se vaya usted a figurar que yo soy un adivino cualquiera. Yo soy un velocípedo de ¿Cómo velocípedo? ¿Usted es un velocípedo? Velocípedo, que aprendí, chico. Discípulo. ¿Discípulo es el que tiene tres ruedas? No, este es el velocípedo. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, yo soy un... Discípulo. Discípulo. ¿Discípulo? Yo soy un discípulo. ¿Así es? Discípulo. Yo velocípedo lo meto más rápido. No, pero diga discípulo, que es como debe ser. Discípulo, ¿sabe de quién? ¿De quién? Del príncipe azteca. ¿Y quién es el príncipe azteca? El mejor adivinador de México, chico. No lo conozco. Vamos. Dice usted que él es azteca. Sí, en su casa todos son ecas. ¿Cómo es? Porque él es un azteca. Uh-huh. Su mujer es choluteca. Y su cuñada es tlaxcalteca. ¿Y tiene suegra? ¿Cómo no, chico? También tiene suegra. ¿Y qué cosa es la suegra? Una hipoteca, chico. Venga acá. Y es yucateca. ¿Y este? ¿Quién? ¿Qué es yucateca? Yucateca. Sí. Y es hipoteca también. Es una hipoteca. Bueno, ¿y ese adivinador es bueno? ¡Ah! ¿Qué pasó? Ah, no, asómbrate, asómbrate. Ah, asombrar. Sí. Óyeme, a una joven que lo fue a ver para que le adivinara Adivinara. No. Adivinara. Sí, por venir de lo que no ha llegado todavía. Digamos. De un futuro próximo. Sí. Le dijo que se iba a casar. Oye, esto, yo me dice. ¿Usted se eriza, no? Me erizo. ¿Que se iba a casar, qué? Y que iba a tener dos hijos. Dos hijos. Yo me erizo, chico. Sí, está erizado, sí. Oye, y efectivamente, a los dos años la joven se casó y tuvo cohete, chico. ¿Cómo cohete? Sí, chico, que tuvo... Vivir agua, ¿eh? Sí. No te rías, chico. No, sí, se está riendo. Jimagua. Jimagua, eso, sí. Ah. Solo, ¿tú sabes lo que pasa? Que allá en México, cuando los jimaguas son dos, le dicen cohete. No, ¿qué me cuento? Cuando son dos, le dicen cohete. Cohete, sí, sí. ¿Y cómo le dicen cuando son tres? Trípode. ¿Y cuando son cuatro? Cuadrúpedos. Tres Patines, lamento mucho decirle que el cuadrúpedo lo es usted. No, yo nací solo. Pues, no, no, si usted es cuadrúpedo. ¿Por qué? Porque en México a los imaguas no le dicen cohete, le dicen cuate. ¿Cuate? Sí, cuate. No es la misma cosa. No, señor, no es la misma cosa. Eso te estoy diciendo, que no es la misma cosa. Y eso le estoy diciendo yo también a usted. ¿Y entonces qué discute? ¿Qué momento? Nadie está discutiendo nada, señor. Entonces, adiós. Oiga, usted viene aquí, ¿qué le pasa a usted? ¿Con qué ánimo viene usted aquí hoy? No, no, con el ánimo de hacer una declaración de un juicio mínimo. Ah, bueno. Oh. Bueno, vamos a ver, Nananina, ¿qué le pasa a ustedes con este señor de Tres Patines? Pues nada, señor juez, que Rudecindo, Tres Patines y yo vivimos ahora en el solar Papá Dolores. No, Papá Dolores, será Mamá Dolores. No, doctor, no, Papá Dolores. Porque en ese nombre la palabra papá no es el sinónimo de padre. ¿Y qué es entonces? La abreviatura de papá. ¡No me diga! ¿Eh? Entonces lo de papá es por la palabra papazo. ¡Claro que sí! ¿Y por qué es lo de Dolores? Por el papazo también. Se sabe los dolores que produce un papazo bien dado. Bueno. Bueno, pero entonces, ¿qué clase de solar es ese? Un solar muy serio, señor juez. Allí no vive nada más que gente distinguida, de la que sale a cada rato en la crónica. La crónica social. No, en la crónica de policía. Pero toda gente trabajadora, eso sí, allí todo el mundo se levanta a las 6. A las 6 de la mañana. No, a las 6 de la tarde. Y en cuanto a orden, de lo mejor. Porque allí no es como en otros solares, donde a cada rato hay galletas. Allí no hay galletas, ¿no? No, señor. Cabillazo sí. Cabillazo siempre hay, pero oye, yo no había visto, yo había visto la cabilla en vuestro periódico. ¿Ah, sí? Allí es peor. Allí es peor, ¿cómo es? La traen enterrada en una flauta de pan. Oh. ¿Es que usted cree que lo que le dan es con una flauta de pan? Con una flauta de pan y lo que trae adentro, ya tú sabes lo que es. A mí está un edificio. Es terrible. Usted, yo nunca había visto un pan a partir de hoy. Tampoco. Decía. Bueno, pues yo lo he sentido, chico. Sí, usted le ha dado. Ah, y un cabillazo con pan de eso. Tú ves, sí, que la cáscara de pan abre la cabilla, te entra, pero óyeme. Bueno, bueno. Y todavía dicen que ese solar es muy serio. ¿Eh? Bueno, no, sí, espérate. Ahí tú, ¿oíste? Mira, en la invitación número 9. Hay invitación para ir al solar. Sí, en la invitación, no, entrando así, a mano derecha. ¿Invitan? ¿A qué lo invitan a uno? Invitación, chico, un cuarto donde vive la gente. Ah, ah, ah. ¿Te asombra todavía? ¡No! ¡Habitación! Ah, en la habitación número 9 viven dos marquesos. Ajá. Y en la número 10 viven dos caballeros muy distinguidos. ¿Eso también son marqueses? No, eran marqueses, pero se pasaron por los dandis, ¿sabes? Póngale a Tres Patines una farola de multa, secretario. Ah. Oh. ¿Qué le pasó? ¿No le gustó? No. ¿Te asombró? Ah, está bien. Ah, bueno. En fin, Nananina, ¿qué es lo que sucede en ese solar? Pues que Tres Patines abrió en ese solar una consulta de adivino. Ajá. Y está estafando a todo el mundo, señor P. ¿Estafando yo a la gente? Sí, señor, usted. A mí misma me estafó usted 2 pesos. ¿Y a mí otros 2? ¿En qué forma les estafó ese dinero? Diciéndonos que nos iba a dar un número para la bola. ¿Y ustedes son tan idiotas que creen posible que un adivino pueda dar números para la bola? Bueno, doctor, yo tengo que creer, ¿no? ¿Eh? Hace años, luego años, yo me saqué la lotería gracias a una adivina. ¿De veras? ¿Y eso cómo fue, Rudecindo? Pues eso fue que un amigo me llevó a ver a una palmista. Ajá. Y la palmista, después de mirarme la mano, me dijo: usted tiene la línea de la fortuna muy desarrollada. Ajá. Juegue billetes este sorteo que se va a sacar la lotería. La línea de la fortuna. ¿Tres Patines? ¿Cuál es la línea? Usted es adivino. ¿La línea de la fortuna cuál es? Bueno, la línea de la fortuna es después que tú sabes de jodiendo, tú coges la línea. No, no, no, no. Sí, chico. La adivina. La fortuna es una finca que hay. Que no, señor. La palmista le vio a Rudecindo. ¿A dónde queda la línea de la fortuna, Rudecindo? Luya, no. Hombre, ¿cómo lo llamó? ¿No es la palma de la mano? No es una arruga que tiene la palma de la mano. Ah, no, claro, por eso la línea de la fortuna es del lago. Esa arruga le sube por el brazo y le coge hasta pecueto. Ah, sí. Mueve atrás la oreja la línea de la fortuna. Bueno, es la planta de la mano, señor. Ah, bueno, me vio. ¿Y usted jugó billete? ¿Eh? ¿Jugó billete? Señor, 97 pedacitos distintos compré yo para ese sorteo. ¿Y se sacó la lotería? ¿Cómo no? De los 97 pedazos, 96 no salieron, pero el último estaba premiado. ¿En cuánto? Peso. ¿Y a eso le llama usted sacarse la lotería, Rudecindo? Bueno, doctor, por lo menos con esa palmista me saqué algo, un peso, pero es que Tres Patines cobra 2 pesos por dar números para la bola y no acierta ni uno de casualidad. Sí, en divino, sí, en cierto, Rudecindo. Lo que pasa es que los números que yo doy hay que saber interpretarlos, chico. ¿Cómo que hay que saber interpretarlos? Claro, chico, mira, ayer mismo, sin ir más para atrás. Sin ir más lejos. Sí. Le di yo un tip formidable a un paisano de Rudecindo y él no lo supo interpretar, chico. ¿A un paisano mío? Sí, él me dijo que era gallego. ¿De qué pueblo? Él me dijo que era de San Joseíño de las Lajeiras. ¿De San Joseíño de las Lajeiras? Sí, yo le pregunté si su padre era de ese pueblo también. ¿Y qué le dijo? Que no, que su mamá era de Buiriña de Meleneira. Y su papá era de San Fernandeiro de los Camaroncinos. Me dijo, no conozco yo esos pueblos. Bueno, pues búsquelo en el mapa de Galicia, que ahí tienen que estar, chico. Adiós, seguro. Que yo no digo mentiras. ¿Y qué número le dio usted a ese paisano de Rudecindo? Chico, le di el pescado grande. Pescado grande. Pero lo que pasó fue que él no lo midió bien y se quedó corto. ¿Cómo que se quedó corto? Sí, porque yo le dije que jugara el pescado grande. Ajá. Entonces él jugó el 10. Ajá. Y le dispararon el 45. ¿El 45 es pescado grande? ¿Cómo no, chico? El 45 es tiburón, que es el pescado más grande que existe, chico. Acláreme una cosa, Tres Patines. ¿Desde cuándo es usted adivino? Bueno, hace cuestión de una semana nada más, chico. Bueno, ¿y eso cómo fue? Bueno, eso fue que hace cuestión de un mes. Yo le dije a la novia mía, Cucutita, sí. Dile, mi vida, tengo que buscar algo para ganar dinero. Ajá. Entonces ella me aconsejó sí. Que me hiciera adivino. ¿Y usted siguió su consejo? Bueno, sí, yo me puse a pensar sobre eso. Y a verdad, como 15 días le dije a mi novia Teresa, dígale, mi vida, me voy a hacer adivino. Momento, Tres Patines, eso de mi vida no se lo dijo hace un mes a Cucucita. Sí, a Cucucita, sí. Y hace 15 días le dijo mi vida a Teresa. Sí, a Teresa. ¿Y cómo se explica eso? ¿Usted tiene 7 vidas como los gatos? No, chico, yo no hago nada más que para complacerte a ti. ¿Cómo para complacerme a mí? Tú no me dices a cada rato que yo debo cambiar de vida. Sí. Bueno, pues yo quiero complacerte y por eso cambio lo más posible. All right. Entonces fue por eso por lo que se hizo usted adivino. Sí, pero yo creo que voy a tener que dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque el padre de mi novia, cuando se enteró de eso, Ajá. Dijo que yo era un vago, que quería vivir sin trabajar y que no me quería ver más en su casa con sol. Pues vaya a su casa de noche. No. ¿Eh? ¿Por qué de noche? ¿Por qué va a ser? ¿No dice que no quiere verlo en su casa con sol? Sí, pero es que sol es el nombre de la novia que tengo. ¡No ahora. Me diga! Sí. ¿Cambió de vida otra vez? Sí, la novia que tengo ahora se llama Sol y su hermana mayor se llama Luz. ¿Y no hay otra hermana que se llame Lamparilla? No, son dos hermanas nada más. Figúrate, ahora no puedo ir a ver a mi novia. Bueno, por eso no se preocupe, que lo que sobra en el mundo son mujeres. No, que va, lo que sobra son hombres. ¿Cómo que sobran hombres? Claro, chicos, si hubiera menos hombres, tocaríamos a más mujeres cada uno. De manera que lo que sobra son hombres, chicos. Secretario. De nariz, para que tú veas. Secretario, póngale 5 pesos de multa por gandío. Y concretamente, ¿qué fue lo que les hizo Tres Patines a ustedes dos? Bueno, figúrese, doctor. Tres Patines me dijo que si le daba 2 pesos, él me adivinaba lo que iban a tirar en la bola. Yo le di los 2 pesos. Y entonces él me aseguró que esa noche tiraban el gato de todas maneras. ¿Y usted jugó al gato? ¿Cómo no, doctor? Bueno, pero por Dios. Yo jugué los 3 gatos, o sea, el gato boca, el gato tigre y el gato fino. ¿Y qué número salió? El 100. Ajá. ¿Y a usted qué le hizo, Nananina? Lo mismo, señor juez. A mí me dijo que jugara el 9. ¿Y sabe usted qué número salió? ¿Cuál salió? El 61. Y eso es ser adivino, Tres Patines. Eso es ser un estafador. No, hombre, de eso nada. Yo acepté lo que iba a salir. Ajá. Pero lo que pasó fue que ellos no supieron interpretarlo. ¿Cómo que no supieron interpretarlo? Claro que no, señor juez. Si no, vamos a analizar bien la cosa. ¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara? El gato. ¿Qué número salió? El 100. ¿Qué cosa es el 100? Automóvil. Bueno, abre la maleta del automóvil. ¿Verdad que trae el gato atrás siempre? ¿Usted se refería al gato del automóvil? Claro que sí, chico. Bueno, pero es que a Nananina le dijo usted que jugara el 9 y tiraron el 61. Entonces acerté también, chico. ¿Cómo que acertó? ¿Qué número le di a Nananina? El 9. ¿Cuál tiraron? El 61. ¿Qué cosa es el 61? Cañonazo. ¿Y a qué hora tiran el cañonazo? A las 9. Míralo ahí está claro. Escriba ahí, secretario. Venga, la gente. ¿Usted quiere disculparse con unos cuentos tan lerdos que no pueden aceptarse por cerebros que estén cuerdos? Y como yo no estoy loco y seguí mi obligación, le disparo por el coco 30 días de prisión. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice: ¡muy buena suerte, amigos!